A mi mamá, feliz Navidad. A mi papá, feliz Navidad. A mi abuela, feliz Navidad. A mi hermana, feliz Navidad. A mi tía, feliz Navidad. A mi amiga, feliz Navidad. A quien vendrá, feliz Navidad. Y a quien no está, feliz Navidad. Felicidad a ti, amor y paz a ti, deseo serenidad en cada hogar. Familia junto a mí, familia junto a ti, qué día más especial, el día de Navidad. A mi mamá, a mi papá, feliz Navidad. A mi abuelo, feliz Navidad. A mi hermano,